Lorena Alicia Riquelme Moreira, juez titular de Juzgado Familia de Osorno y actual juez presidente suplente. Nosotros venimos supervisando la situación de la residencia Catalina Kane porque ha sido un tema bastante complejo para nosotros ya hace varios años, desde el incendio anterior donde se quemó las dependencias de la fundación originales. Esta era una casa provisoria, nosotros en reiteradas ocasiones veníamos a supervisar y a decir que esta residencia no estaba apta para tener a niños de esta naturaleza y de esta complejidad. En este momento habían 5 niños, el que ocasionó el incendio se encuentra a disposición de personal policial y del Ministerio Público. Hay un niño fallecido que no tiene mayor contacto con su familia, eso es lo más triste. Él solamente tiene un adulto significativo y el tribunal ya ordenó que lo pongan en conocimiento. De todas maneras estamos buscando a la mamá porque el niño no tenía ningún contacto con su madre. Los otros dos niños, los otros niños están en el hospital en estos momentos. Los que estén sin lesiones y estén dados de alta los vamos a poner a disposición de la residencia Los Tilos y vamos a dialogar con Mejor Niñez respecto de qué va a pasar con Fundación, si van a contratar un arriendo de una nueva casa o van a disponer de alguna medida provisoria. Eso lo tenemos que ver en este momento, pero es muy lamentable la noticia. Maestra, ¿solamente 5 menores tenían esta residencia o estaban de vacaciones en el resto de menores? Lo que pasa es que había muchos en acercamiento. No tengo claro cuál es el número total, pero en las dependencias solo habían 5 menores. Maestra, usted habla que este es un recinto bastante conflictivo. Habíamos sido testigos de ello, del incidente de menores. En estas condiciones, ¿cómo estaba funcionando? ¿Por qué se le habilita este hogar, este recinto a los menores? Porque se buscó varios domicilios y estuvieron en calle Prat y los vecinos reclamaron, las condiciones no eran buenas. Aquí estaban al lado de la comisaría, se suponía que iba a ser un lugar de mayor resguardo y mientras se buscaba un lugar mucho más definitivo para que la fundación ha tenido comprometido desde el año pasado, pero es muy difícil buscar un lugar para niños de tan alta complejidad. Y ahora con esta situación, ¿la fundación se le puede quitar esa tutela del hogar? Eso tiene que evaluarlo el Servicio Mejor Niñez. Ya. Ellos tienen que pasar a asesoría técnica o a fiscalización, dependiendo cómo hayan sido las circunstancias, eso se va a ver durante la investigación. Pero con los antecedentes que hoy en día tiene el Poder Judicial. Por supuesto que vamos a investigar en cada causa qué es lo que sucedió, pero eso le corresponde al Servicio Mejor Niñez determinar y nosotros obviamente también tenemos que ver cómo sucedieron las cosas. En este momento solo tenemos que preocuparnos de los niños en este momento. Perfecto. De los adolescentes. ¿La víctima fatal, la edad, y si era originario de Osorno o de otra comunidad? No, él ingresó aquí por una resolución judicial del Tribunal de Puerto Varas. ¿Cuántos meses llevaba o cuántos años? Estaba desde abril, recién. La edad en este momento no la, pero tiene que haber sido adolescente ya, la edad exacta no la desconozco. Perfecto, muchas gracias.